La prensa extranjera informó últimamente en texto completo o resumen de las declaraciones dadas a la prensa por el portavoz del MINRES de la República Popular Democrática de Corea en relación con que, debido al ininterrumpido aumento armamentista nuclear de Estados Unidos contra ella, la situación de la península coreana se torna extremadamente grave. Lo hicieron la agencia Xinhua y la red de radio internacional de China, la agencia noticiera RIA Novosti, la Interfax, el periódico Buzgliat, la televisión Center, la radio Sputnik y la agencia digital Erbeka de Rusia, el rotativo digital Al-Sharq Al-Jawm, la agencia digital Irshad y otras de Mauritania, el sitio web de Internet de la sucursal polaca de la Asociación de Amistad con Corea y la página web de Internet de Polonia, República Popular Democrática de Corea.